Hola, ¿cómo estamos? Listo. ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. ¿Qué teño? Hola, ¿cómo estamos? Listo. ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de Humor Puede Entrar. Programa donde contamos chistes, noticias curiosas, ponemos canciones divertidas. En fin, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Uy, te oigo muy flojo a ti, sí, no sé. Sí, sí, porque al igual no es este micro, a ver. Hola. No, tú no te oyes. Hola. Bueno, hola, un poquito, hola, pero hola. Está el volumen al máximo, ¿no? Que eso es otro programa. Eso es otro. Buenas tardes, Álvaro. Hola, ¿cómo estamos? Chechaño. Tú sí que estás muy cerca. No, sí, estás demasiado cerca, no sé qué micro eres, pero... Solo eres tú, pero tienes muy alto. No, esto va muy raro, ¿eh? Esto hoy nos han boicoteado. Los enanos. Andrea, buenas tardes. Hola, a mí se me oye bien, ¿no? Se te oye distinto. Bueno, es sí, que he cambiado. Tienes voz de hombre por aquí. Con personalidad. Hombre, tan distinto no creo que... En fin, no sé, aquí la gente toquetea demasiado las cosas y esto ha quedado un pelín extraño, gente, ¿eh? Gente, no, son los enanitos. Y ahora se me oye, ¿has visto? No, mal. Sí, se te se oye, me oye, pero... Mal, pero se me oye. Son los enanitos que viven dentro de los cables. ¡Se me escucha! Pero es lo que no entiendo, tú, lo que no lo entiendo, en fin. ¡En fin! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpedo sexual! ¡Qué teño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpedo sexual! ¡Qué teño! Empezamos con los enanitos, como decíais. ¿No creéis enanitos? Los pitufos maquineros. Dios. En fin. Jo, habíamos empezado bien. Ya estábamos votando. Queda divertido. En fin, vamos a comenzar, como siempre, con noticias que nos llegan a través de una página muy curiosa y dice así. Custo decora una botella de cava con espermatozoides. Cerdo. Sí, dan ganas de beber champán, ¿eh? Barcelona, infiel a su imagen clásica, Turelló ha lanzado su mejor cava, un Brut Gran Reserva elaborado con Charello, con 4 años de crianza, con la atrevida decoración de Custo Barcelona. Espermatozoides de colores en la etiqueta y el estuche. Bueno, mientras que los espermatozoides solo están en la etiqueta. Y si lo que hay dentro de la botella no son los espermatozoides de Custo. Las burbujitas. Dios. En fin. Es una interpretación de las burbujas, un homenaje a la vida, una alegoría de la fecundación, comentó ayer el diseñador Custo Dalmao, que ha clonado por ordenador decenas de simpáticos espermatozoides. Se trata de una edición limitada de 5.000 unidades que cuesta 29 euros masiva. En los próximos años, Torelló encargará la decoración a otras firmas reconocidas. Ay, poco que me gusta el cava, ahora menos. En fin, nunca podremos estar ahí tranquilos, ¿sabes? Bueno, dicen una cosa, que después de una borrachera de cava pasa de todo. A lo mejor esa es su alegoría a la vida. Nunca se sabe. Pues nada, ahora la natalidad. ¡Shiu! Sí, venga, dale. Pim, pam, fiesta. Por cierto, has dicho que es Charello o Charel 10, como dijo nuestra amiga Teresa Campos. Charel 10, vale. Sí, Charel 10. Tiene que ser Charel 10, si no mal. En fin, comenzamos con los chistes y eso. Pues vamos para allá. Venga. Mamá, en el colegio me llaman ingenuo. Dice, va, esos son pájaros que tienes en la cabeza. ¡Quítamelos! Pensaba que habías dicho Eugenio. Eugenio, no, ese sí que es un maestro de los chistes. En el colegio me dije Eugenio. Saben aquel que dio... ¿Sabes cómo se dice modelo en japonés? Modelo, ¿no? ¡Qué mona que soy! Curioso. O sea, te lo juro. Oh, sí, ay, qué bien, ay, macho. Bueno, pues esto es la maestra que le pregunta a Jaimito. Si yo digo fui rica, es tiempo pasado. Si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, profesora. Son mentiras. Pues sí, pues sí, pues sí. En fin, estaban hablando dos empleados y uno le dice al otro: oye, ¿sabes de qué murió el jefe? Dice: sí, pero lo que quisiera saber es quién fue el que murió con él. Dices: ¿pero por qué lo dices? Hombre, ¿no leíste en la escuela que la esquela que puso la empresa decía: y con él se fue un gran colaborador? Quería mucho al jefe, ¿eh? Sí, sí. Seguro, seguro. Esto es un pollito que va caminando por la calle con una pastilla de Avecrem debajo de la ala, y se le acerca otro pollito y dice: oye, tío, ¿dónde vas con eso? Dice: voy a esparcir las cenizas de mi madre. Es grave, ¿eh? Y estos son las últimas novedades que nos han llegado de inventos del Instituto Tontológico de Massachusetts. ¿Tontológico? Sí, se dedican a investigar sobre tonterías. ¿Massachusetts? Por ejemplo, uno de sus inventos, sí, de Massachusetts, ahí son famosos por los inventos tontos. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Han inventado el primer helicóptero con asiento eyectable. Una cosa muy útil. Sí, sí. Cuando sale el asiento para arriba, mientras el helicóptero está en vuelo. ¿Entiendes, no? Una linterna con batería solar. Ah, está bien, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Solo por si la usas de día, ¿no? Claro, ahí está. Una linterna para usar diurnamente. Un teléfono para sordos, que en vez de timbre tiene una luz. Teléfono para sordos. Importante invento. Oye, aquí, pero ese es útil, estamos, ese es útil. Estamos un poquito espesos, me parece. Bueno, que nosotros tenemos un árbitro que es sordomudo y tiene teléfono móvil. Porque vibra. Sí, sí, sí, sí. Y con la vibración se entiende con el otro, claro. Claro, por Morse. Y luego, ¿han hecho cerillas a prueba de incendios? Ah, también. Buenas, buenas. Por ejemplo. Entonces, claro, es difícil que... Por ejemplo, también otro invento de este instituto tan famoso es las bolsas de té impermeables. Para caídas con apertura por impacto. Y puertas correderas para submarinos. Hay que prevenir, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, es original. Seguiremos a la expectación de más inventos útiles para la vida cotidiana. Pero como muy, esto. Muy, muy útiles. En fin. Seguimos. Bueno, pues ¿qué le dice unas bragas a la otra? Uy. ¿Qué coño me pongo mañana? Claro. Ese puede ser, ese puede ser. En fin, el jefe le dice a su empleado: este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. ¿Qué conclusión saca de eso? Pues nada, jefe, que hoy es jueves. Por favor. Desde los míos. Esto es un tío que va a la panadería y dice: quiero dos funcionarios. Y el tío ya mosqueado, el de la panadería, dice: a ver, llevo no sé cuántos años diciéndole que no son funcionarios, que son baguetes. ¡Baguetes! ¡Qué mal! Papá, papá, le han robado la tarjeta a mamá. ¿No vas a anularla? No, si es que el tipo que la ha robado gasta menos que tu madre. Almirante, almirante, 15 calaveras aproximándose. ¿Una flota? No, no, flotan todas. En fin, vamos a ir a por una noticia curiosa. Y es que dice así: un magnate ruso pierde 40 millones... ¿Magnate o mangante? Magnate. Pierde 40 millones por no comprar la mansión más cara del mundo. ¿Cómo que pierde si no lo ha gastado? Yo me la compro. Si me dan 40 millones, me la compro yo. Toma, lo tengo aquí suelto. París, el magnate ruso Mikhail Prokhorov... Tiene el nombre de vodka barato. Sí. ¿Con espermatozoides en la etiqueta? Sí. Hace un año y medio firmó un contrato de unos 390 millones de euros para adquirir Villa Leopolda, la mansión más cara del mundo. Perderá más de 40 millones de euros por echarse atrás en la operación, informa hoy el diario Le Figaro. El ruso que gestó una fortuna en la industria del níquel, que la revista Forbes cifra en cerca de 9.500 millones de dólares, intentó renunciar a la compra de la mansión y recuperar el depósito de 39 millones de euros que adelantó por la espectacular vivienda situada en la Costa Azul, en el sureste de Francia. Pero el tribunal de gran instancia de Niza ha fallado en su contra y este multimillonario amigo de Mikhail Abramovich, el hermano de Ibrahimovic, este del Barça, ¿no? Propietario del equipo de fútbol del Chelsea, perderá el dinero que avanzó antes del acuerdo definitivo. Por favor. Así pim pam, ¿sabes? Pues esos 40 millones eran la entrada de la casa. Sí, pues sí, solo la puerta. Solo nada, la puerta. Solo que los inviertan. Qué pedazo puerta, ¿eh? Sí. Increíble, ¿no? Nos hemos quedado sin palabras. Es que, claro, están hablando de unas cifras ahí... Que igual en nuestra vida no las vamos que no, a ver. No existen. No, no. Eso no, en realidad no existe. Es como los billetes de 500. Lo llaman Bin Laden. Sí. Existir existen, pero nadie los ha visto, ahí ¿no? Ahí está. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blu, dipinto di blu. Parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me eché a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh, me pinto mi la radio Trinitat Vella 91.6 FM. En fin, continuamos aquí después de escuchar a Gypsy Kings con el tema Volare, Cantare, wow, wow, wow, wow. Si no estás aquí, wow, wow. Qué bonito. Sí, bueno, no sonáis mal, ¿eh? No sonáis nada mal, ¿eh, chicos? No, no sonamos mal. No, vamos, claro, esto ahora está mucho. Porque aún no nos hemos puesto a cantar. Uy, uy, uy. Usted sí que se le va, ¿eh? Usted se le va. No sé quién es, ¿por? Pero. ¡Wow! ¿Usted qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Usted no. qué ha hecho? No. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está tocando? ¿Usted? ¿Ahora? No, sí. Ya, sí, ¿no? ¿Le pegamos a los... De oírse oye no, bien, no. Sí. Escucha, pues ya está. No. Sí, de escucharos se escucha, pero muy flojo. Y ya no se puede subir nada más. ¿Le pegamos a los enanos? Estos que tenemos por aquí, que nos están haciendo la comida. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Dios, usted... Pero demasiado. Oh. Vale, no, ahora se oye bien ya. Vale. Ya hemos pegado al enano y ya se ha cortado hoy. Ya le he dado yo bien. El problema es que aquí detrás. Es que tú gritas demasiado, ¿no? También. Sí. Soy extremeño, coño. Ah. Ese es el tema. Qué explicación más chorra, ¿no? Sí. Excusas. Sí. Bueno, no queríamos gritos. Toma, ahí tenemos ese. Gritos entonado. Ah, perdón. Es detenida una mujer en Madrid por repostar gasolina sin pasar por caja durante 3 años. ¡Ole! Yo la acabarían pillando. ¡Felicidades, señora! Dígame cómo lo hacía. No lo sé, pero esto es un poco increíble, ¿no? Hay que hacerle la ola, ¡oe! Sí, con lo que va de cara, la puñetera gasolina. ¡Jo! Y no me puedo quejar que mi coche gasta poco. Pero gasta. ¿Y cómo la ha hecho para durar 3 años? Eso es lo que queremos saber todo. Pues mira, en Madrid, agentes de la Guardia Civil adscritos al área de investigación del puesto de Boadilla del Monte tras casi 2 años de pesquisas han detenido a una mujer por su presunta implicación en un delito continuado de hurto y otro por falsificación de documentos privados que supuestamente llevaba repostando gasolina desde el 2007 sin pagarla. El inicio de las investigaciones tuvo lugar en mayo del 2008 cuando el gerente de una estación de servicio de Boadilla del Monte denunció en el puesto de la Guardia Civil de la localidad una falta de hurto. Un vehículo deportivo de alta gama ocupado por una mujer había repostado combustible y se había marchado sin abonar el cargo correspondiente. Como prueba portaba las imágenes de las cámaras de seguridad. Los agentes del área de investigación que se hicieron cargo del caso buscaron denuncias por hechos parecidos en las demarcaciones cercanas y obtuvieron como resultado que ya en el 2007 algunas gasolineras de la Comunidad de Madrid habían sufrido hurtos de combustible a manos de una mujer que respondía a la misma descripción utilizando un vehículo similar. Tela, telita, tela, ¿eh? Es lo que tiene. Y encima un coche de gama alta, de esos que claro, son pepinarros sin chumbar. De los que consumen, hombre, si consume poco, pues tampoco se va a enrear. Es decir, que yo con mi coche tampoco vale la pena. Claro, por eso, porque... que tampoco vale la pena. Oye. Ya que robas bien. Bueno, pues, pero algo te ahorrarás, ¿no? Puedes intentarlo. No, me cambio el coche, me compro un coche pepinarro y entonces luego la gasolina. Claro, claro. Ahí está. Me compro un Hummer, nada. Algo discreto. Sí. Bueno, un Hummer que dentro de poco ya General Motors anunció que eliminaba esa marca porque no da beneficios. Increíble. Es que, a ver, no me extraña, es un coche que no sirve para nada. Solo salen las pelis, ¿no? Sí, sí, para fardar y para hacer vídeos de rap. Y para ir a las discotecas, ¿no? No, que en mi parking hay uno. ¿Ah, sí? Nena, ¿dónde vives? ¿El tuyo? ¿Eh? Es el mío. Mírala a ella. No será la limusina esa que va dando vueltas. El teledirigido. Ah, puñetera. Te subes encima. Pues seguro que ella es más grande que el mío, ¿eh? No dude. Pues nada, seguimos con los chist. Qué bien hablo, ¿eh? Chist. Los chist. Chist. Los chist. Nada, esto es una mujer que está esperando en el autobús, se le acerca un tío y dice, hace mucho que espera, y dice la mujer, a mí no me insulte, yo nací manzana. ¿Pero qué? En fin, el chiste absurdo del día. Sí. Quedaros con él. No, espera. No me digas que el tuyo es peor. Bueno, ya lo decidiréis. Vale. Esta es una mujer que está con su amante en casa Y en esto que llega el marido: ¡rápido, rápido, por la ventana, que solo es un primer piso! Pero María, si está lloviendo a cántaros, que así desnudo me va a dar una pulmonía. Que mi marido es un bestia y como te pille... Total, que salta completamente desnudo y se encuentra unos tíos haciendo footing. El amante se une a ellos corriendo para disimular. ¿Y usted hace siempre footing así? Sí, sí, es que es muy sano, porque uno se siente más suelto y no le estorba el chándal. Y siempre lleva un preservativo puesto. No, no, solo cuando llueve. Madre mía. Llega una señora muy, muy resfriada al hospital y va a ver a su esposo, que lo acaban de operar. Y cuando el doctor la ve, le pregunta: doctor, ¿cómo está mi esposo? ¿Puedo entrar a verlo? Y dice: pues con ese resfriado mejor que no entre, porque en la morgue hace bastante frío. Dios, por favor. Madre mía. Es que estás en toda la boca. En fin, entre dos empresarios dicen uno al otro: ¿cómo consigues que tus empleados lleguen puntuales al trabajo? Es sencillo. Tengo 30 empleados, pero solo 20 aparcamientos. Eso es saber llevar las cosas a buen término. Sí, buena estrategia. Empresario con coco. Uh-huh. Bueno. De los pocos. Exacto. Esto es en un restaurante y le pregunta el camarero al cliente, le dice: disculpe, ¿cómo quiere a sus huevos? Dice: yo los quiero muchísimo, los deseo muchísimo. Estos son dos turistas que van por la carretera y se paran a preguntarle a un hombre mayor: por favor, ¿la salida del pueblo? Sí, es aquella fea con gafas de enfrente. También. Se encuentran dos amigos y le pregunta uno al otro: pero tío, ¿qué te ha pasado? Que estás todo magullado. Y lo contesta: eso es por pellizcarle una teta a mi mujer. Pero ¿cómo puede ser que por pellizcarle una teta a tu mujer te suelte esa paliza? Dice: sí, pero es que se la pellizqué con la puerta del coche. ¡Dios, qué dolor! Se podía poner un piercing ya. En fin, el jefe de personal, en una entrevista con un aspirante a un puesto de trabajo, dice: aquí buscamos un empleado que no sea milane ante ningún trabajo y no se enferme nunca. Salta el aspirante y dice: ah, muy bien, pues yo le ayudo a buscarlo. Buen ejemplo, sí señor. O sea, estás ahí esperando tu entrevista de trabajo y dices: no, ya te ayudo a buscar. Vale. Es gravísimo. Dos caníbales caminando por la selva y uno le dice al otro: ¿qué? ¿Te gustó la sopa de mamá? Y dice: sí, pero es que ahora la echo de menos. Es un poquito fuerte esto, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este es un chino que está meando en nada más y nada menos que en Plaza Cataluña de Barcelona, a lo que se le acerca por detrás un mozo de escuadra y le dice: ¿ascolta? A lo que el chino responde: ¿ascolta? Pero golda. ¿Qué dijo un gusanito al encontrarse un plato de espagueti? Ahí va. ¡Me apunta a la orgía! Madre mía, madre tuya, madre de todos, es gravísima. En fin, noticia: venden en eBay un refugio atómico británico de la Guerra Fría. Está bien. Es original. Venden cualquier cosa ahí en eBay. Sí, es auténtico esto. En fin, en Londres, un búnker británico acondicionado como refugio antinuclear durante la época de la Guerra Fría salió a subasta en el conocido sitio de internet eBay y el domingo estaba a 19.300 libras, unos 21.500 euros. Oportunidad única para adquirir una porción de la historia de la Guerra Fría, anuncia una publicidad del sitio de ventas. situado en un lugar para dejar pasmado con una vista panorámica, dispondrá con su búnker nuclear personal, una parcela de terreno y un acondicionamiento original. La subasta comenzó el jueves. La noche del domingo tenía 39 pujas. En fin, la venta aún podéis subir a ella, o sea, pujar a ella, es hasta este domingo. El búnker entró en servicio en 1959, fue administrado por Royal Observer Corps, organización de defensa civil formada principalmente por voluntarios que estaban a cargo de señalar un ataque nuclear y las eventuales radiaciones. Permaneció activo hasta 1991, año en que cayó la Unión Soviética. Hombre, 15 por 15 metros tiene el búnker. Sí, es un refugio en tu vida. Que no está mal, ¿eh? Lo último en espacios interiores. ¿No? Bueno. Unas vistas subterráneas. Sí, sí. Llámale lo último. No, esto es como quien tiene un llavero de recuerdo, pues alguien tiene un búnker de recuerdo. Sí, sí, a ver, lo tienes pues para guardar la bici. Para guardar las llaves. Sí, ahí está. Las llaves, sí. Luego, que las encuentres. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Solo es un buen capitán. Capitán Chaka pensando en la galera. Esa aventura que es pura emoción. A la onda. Onda, onda, polla, onda. Onda, onda, polla, onda. Onda, onda, polla, onda. Onda, onda, polla, onda. A chimoleaba, chimoleaba, se cultiva y avalaba. A chimoleaba, chimoleaba, se cultiva y avalaba. ¡Molio sea un rostiño! ¡Molio barriguiña! ¡Molio sea un pesiño! Después de escuchar a King Africa con el tema Tesoro del Pirata, vamos a por otra noticia que dice así: ataúd de oro con teléfono integrado a la venta en la Feria del Lujo en Italia. Ataúd de oro, vale. ¿Teléfono para qué? ¿Para que te puedas llamar desde el más allá? Claro. Ah, para la Ouija después. Claro. Ah, vale, vale. En línea directa. Con conexión a internet y todo, ¿eh? ¿Wifi? ¿Wifi? En fin, en Roma, un ataúd de oro equipado con un teléfono móvil de un valor de 280.000 euros y un vestido de novia rosado rociado de diamantes de 220.000 euros figuran entre los artículos en venta en el octavo Salón Internacional del Lujo que se abrió el viernes en Verona, en el norte de Italia. ¿Para qué sirve un teléfono móvil en el féretro? Pues nada, para enviar mensajes a los parientes en caso de que lo entierren vivo por error, por ejemplo, sostienen los ideadores. Claro. Es que piensan en todo, os reís, pero piensan en todo. Es muy útil. A ver, ¿te vas a gastar esa millonada para enterrar a tu difunto y no te vas a cerciorar de que está muerto? A ver, por favor. ¿Y si un día se despierta? Claro, ¿no? Claro. Es que... Ah, sí, claro. En fin, que la gente está loca. Y muerta. O en vías de estarlo. En fin, vamos allá. Pues nada, esto es Felipe que va a visitar a un amigo y le dice, pues nada, se encuentran al cabo de un rato y lo ve al amigo que está llenando ollas, pero impresionantes, de té. Dice, pero tío, ¿qué está haciendo, por favor? ¿Qué estás llenando aquí ollas de té? Dice, sí, ¿sabes qué pasa, payo? Es que he ido a la iglesia y me dice el cura, dice, Dios viene, prepárate. Y ¡ay, Dios! Y el preparote. El preparote. Además, té para Dios, o sea, mucho té. Mucho Dios té. Tiene que beber muchísimo. Ya té, te digo, hombre, consumido compulsivo. Luego ponle un orinal al lado, pero que beba. Bueno, que vaya directamente al váter, ¿no? Sí, pero es más cómodo. Sí, pero debe ser desagradable quitar los pipís de Dios, ¿no? Pero que los pipís de otro cualquiera. Bueno, sí. Seguramente los guardarían en una botella y los venderían en eBay. Sí. A lo del búnker. Y además por más dinero que el ataúd. Increíble. Bueno, pues estos son tres viejos que están sentados en un banco tomando el sol. Yo, si es que hay que ver lo que es la edad. Tengo 70 años y todos los días a las 7 en punto me levanto con las ganas horribles de mear. Pero no hay forma, tú. Me paso el día entero queriendo mear, pero es que no puedo. Bah, pues eso no es nada. A mis 80 años me levanto a las 8 y lo primero que hago es irme a cagar. Pero nada, que no hay manera, oye. Y así que me paso todo el día entero sin poder. Tranquilos, lo mío es peor. Con mis 90 años yo me meo todos los días a las 7 y cago a las 8. Luego, a las 9 me despierto. Sí, puede pasar, ¿eh? A veces. ¿Sabéis cuál es el nuevo nombre de Belén Esteban? No. Ay, bueno. Álgebra. Porque está hasta arriba de operaciones. Yo ese me lo sabía con la Cher. Mira, de nuevo. Te se aplica muchas. Sí. El jefe le dice a un empleado... Antonio, yo sé que el sueldo no le alcanza para casarse, pero algún día me lo agradecerá. Oh, por favor, qué bajo, ¿no? Qué majo el empresario. Avisa. A ver, compañeros, ¿vosotros sabéis en qué se parece un tomate y una patata? ¿No? ¿No? ¿Ninguno de vosotros? No, muchas veces valen el mismo plato. ¿No? Pues en este caso, no. Resulta que el tomate y la patata se parecen, que los dos son redondos, pero la patata no es roja. Hombre, sí. Hay patatas que no son redondas. ¿Las patatas fritas? Sí, los tomates no son redondos. En fin, vamos para allá. Dios, qué nivelazo. Sí, ¿eh? Va una cigüeña volando por el cielo con el clásico pañuelo colgando del pico, pero en vez de un bebé lleva a un abuelo cascarrabias de más de 80 años intentándole dar con el bastón en la cabeza. Y la cigüeña una vez más le dice, tranquilo muchacho, que ya falta poco. ¿Quieres reconocer de una vez que te has perdido, maldita cigüeña? Es muy grave, ¿eh? Esa cigüeña no tenía GPS, malo. Para nada, seguro. Pues dos amigos que van por el campo y uno de ellos, pues sin darse cuenta, se cae a un pozo. Y el otro va a socorrerle y le pregunta, Pepe, ¿te has hecho daño? Y dice Pepe, todavía no. Ahora, ahora lo he entendido. En fin, un empleado le pregunta a su jefe: jefe, jefe, ¿puedo salir hoy 2 horas antes? Si mi mujer quiere que la acompañe a hacer unas compras. De ninguna manera. Pues gracias, jefe, yo sabía que usted no me iba a defraudar. ¿Sabéis por qué Pepito tiró el reloj por la ventanilla? No. Porque quería ver volar el tiempo. Un hombre va a visitar a un adivino. Pom pom. ¿Quién es? Pues vaya mierda adivino. Bueno, se para el automóvil de un hombre en un camino cerca de un poblado. Abre el capó y empieza a buscar el desperfecto. Y en esto se oye una voz que dice: eso es el distribuidor. Se da la vuelta y no hay nadie. Solo hay un caballo negro que está ahí quieto. Así que sigue mirando el coche y vuelve a oír: no hay duda, es el distribuidor, no puede ser otra cosa. Se da la vuelta y el tío se da cuenta de que es el caballo negro el que le está hablando. Así que arregla el distribuidor y se va al primer bar que encuentra para beber y olvidar esa terrible experiencia. Así que llega el camarero y le dice: camarero, ponga un whisky. No se va a creer lo que me ha pasado por el camino. Se me estropeó el coche y un caballo negro me habló y me dijo que cómo arreglarlo. Y el cantinero, sin mover la cara un centímetro, dice: menos mal, porque es que si te llega a pillar el caballo blanco no tiene ni idea de mecánica. Toma ya. Lo más normal de la vida. Claro, el caballo, ¿saben? Sí. Sí, claro. En fin, van en todos los, es que van en todos los coches metidos. Por eso saben. En fin, en la escuela, la profesora le dice a un alumno: Juanito, dime con sinceridad, ¿rezas antes de las comidas? Dice: no, profesora, no lo necesito, mi madre es buena cocinera. La profesora le dice a otro alumno: Arturo, tu redacción Mi Perro es exactamente igual a la de tu hermano, ¿la has copiada? Y dice: no, profesora, es que es el perro es el mismo. Y la profesora a otro alumno dice: Carlitos, ¿qué nombre se da a una persona que continúa hablando aunque los demás no estén interesados? Pues el nombre de profesora. Estos son dos caníbales que van por la selva, los mismos de antes. Dice: ¿qué, te cayó bien mi hermano? Dice: sí, pero le faltaba un poco de sal. Se ríe sola. Malo, malo, malo, malo. Es que se van a quedar sin familia, sí. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo os voy a leer ahora la ley del alumno. El alumno no tira tizas, estudia la gravedad. El alumno no duerme, descansa. El alumno no insulta a los profesores, les recuerda lo que son. El alumno no suspende, le suspenden. Claro. El alumno no mastica chicle en clase, estudia la masa y el volumen. El alumno no le pega a sus compañeros, solo intenta maquillarlos. El alumno intenta ser modesto, pero que los otros tengan siempre en cuenta quién es el mejor. El alumno no chilla, intenta relacionarse o, en su caso, desfogarse. El alumno no dice palabrotas, añade palabras a su diccionario mental. Y por último, el alumno no destroza el instituto, lo decora. Claro. Es lo más normal. Sí, siempre pasa. Así que entra un borracho en una cantina, así hilando el tema. ¿Con el caballo? El mismo de antes, a otra cantina, porque todavía... Borracho, borracho, sí. Y le dice al cantinero: póngame un whisky. Dice: señor, ¿es que no ha bebido usted suficiente? Dice: pues no, así que póngame una copa de suficiente para probar. Absurda la cosa, ¿eh? En fin, vamos a por la penúltima noticia, que dice así: desvalijan un bar y huyen con 20 kilos de chorizos. Esto me suena. En fin, ha sido en Valladolid, no en Lleida. Forzaron la puerta de madrugada y se llevaron 20 kilos de chorizo que tenía guardados en la casa de encima del local. Relata Marco Antonio Román, el propietario del bar Arroyo, el último negocio de la comarca de Serrada, afectado por una oleada de 5 robos en apenas una semana. El resto de los asaltos se produjeron en La Seca y en el citado municipio entre el 14 de febrero y el pasado fin de semana. El robo en el negocio de Serrada se produjo entre la 1.25 y la 1.35 de ayer en el establecimiento situado en la Travesía. Los autores forzaron la verja de entrada al bar y sin llegar a acceder al interior optaron por subir a la vivienda situada en la planta superior. Saltó la alarma y cuando llegué vi las luces de emergencia encendidas y me limité a avisar a la Guardia Civil porque pensaba que aún estaban dentro. En fin, solo pudieron llevarse 20 kilos de embutidos que tenían en el domicilio. La cosa es, ¿los chorizos quiénes son los que se lo llevan? O lo que se lleva. Robando chorizos. Paradójico. La verdad es que no lo sé, pero es que es bastante curioso. Coño, que vaya siguiendo el olorcillo, la Guardia Civil, los claro. Encontrarán fijo. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. En fin, escuchábamos a Mojinos Escocíos con su Sacrifice, un tema curioso, bueno, como la mayoría de esta formación. En fin, vamos a por la última noticia que dice así. El cura de Toledo, cesado por gastar 17.000 euros en porno, también ofrecía sexo en internet. El chico tenía cosas por ofrecer. El famoso cura, sí. Pim pam, Samuel Martín, el párroco de las localidades toledanas de Noez y Totanés, y que gastó 17.000 euros en líneas eróticas y páginas web pornográficas, anunciaba semidesnudo sus servicios sexuales en internet. Sus tarifas oscilaban entre los 50 euros por 15 minutos de servicio y los 120 por hora. Hombre. ¿Esto no es una velocidad? Hombre, si consumía tanto porno es porque estaba haciendo un estudio de mercado. Claro. Sí, para ofrecer su servicio, para ver cómo estaba el tema. O porque se aburría. En fin, el cura de 27 años se publicitaba así. Héctor, hombre hetero español al servicio de tu felicidad. Para mujeres y parejas, bien dotado, 15 centímetros. Estoy abierto a todo excepto al sado. No os arrepentiréis. Os haré gozar de felicidad como nunca. bien dotado, 15 centímetros. Postdata, soy cura. No, la palabra de Dios. Pues ayer fue, y hace unos días, el arzobispado de Toledo cesó al párroco por las irregularidades detectadas en las cuentas de la parroquia. Al parecer, parte de los 17.000 euros que gastó en líneas eróticas procedían del dinero sustraído a hermandades y cofradías de Semana Santa de las localidades de Noez y Totanés. La pregunta es, ¿por qué te haces cura si lo que te va es la fiesta, tío? Sí. ¿Por qué te haces cura? No lo sabía cuando se hizo. Bueno, no lo había descubierto aún. Claro, bueno, cuando empezó ahí en la parroquia, pues aburría al hombre en la parroquia. ¿Y qué va a hacer? Pues que se compre una PlayStation, tío. Seguro que le acaba metiendo DVD guarro, si es que no hay salida. Ay, por Dios. Por cierto, hablando de internet y todas estas cosas, tenemos que recordar nuestra página web. Puedeentrar.com, ¿no? Ah, puede ser. ¿No? ¿Tú sabrás? ¿Yo? ¿Tú? ¿De quién no sabes? No. Yo no. Yo no soy de aquí. Yo no. A mí no me preguntes. Tú vienes de lejos, ¿no? En fin, puedeentrar.com. Así que era, nuestra web. Sí que era esa, ¿no? Sí, tiene relación al menos con el nombre del programa, creo yo. Se parecen en algo. Claro, ya decía yo. Bienvenidos a puedeentrar.com. No, no decimos eso, pero bueno, es igual. Se parece. Y también que pueden escuchar el programa a partir de mañana a través de manicomic.com. Sí, lo pueden escuchar ahora, lo pueden escuchar luego, lo pueden escuchar mañana. Pasado, al otro, dentro de 20 años. Pueden estar todo el día escuchando. Pues no, quién sabe, de aquí 20 años no lo sé. Ah, bueno. Es gravísimo. ¿Tú te imaginas estar todo el día escuchando el Puede Entrar? No. Acabarían colgadísimos. No, acabarían entrando, ¿eh? Sí. Acabarían entrando de cabeza al manicomio. Seguro. Vamos a seguir con los chistes, ¿no? Vamos allá. Venga. Hay un edificio, ponernos en situación, de 12 plantas. Cada planta recibe el nombre de un mes del año, ¿vale? ¿Cuál es el nombre del ascensor? ¿Cómo llamas al ascensor? ¿No? ¿No? Pues apretando el botón, leche, apretando el botón. Te has quedado con nosotros, ¿eh? Qué lista. Calista. Le dice al camarero, por favor, ¿me pone una cerveza? El camarero, dirigiéndose al grifo, le pregunta, ¿depresión? No, alcoholismo. Ya pasa esto, a veces esto... a veces pasa, ¿no? Doctor Martínez, preséntese a la sala de quirófano. Pero si ya me presentaron el otro día... En fin, hemos leído también unos cuantos chistes que nos han llegado por nuestro Facebook, como este también de David Godoy. Llega un nuevo profesor al colegio y se presenta. Buenos días, mi nombre es Largo. Y un niño dice, ah, no importa, tenemos tiempo. ¿Con tal de no hacer clase? No, sí, está bien. Claro, eso es lo suyo. Doctor, nadie me hace caso. Que pase el siguiente. Qué grande. ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? Desde cachorro, doctor. Una madre a otra. Ay, qué preocupada estoy. Jorgito voló ayer en avión. Qué bien, ¿no? No, porque es que el avión se cayó en el aire. Qué mal, ¿no? No, porque es que tenía paracaídas. Qué bien, ¿no? No tanto, porque es que el paracaídas no abrió. Qué mal, ¿no? No tanto, porque abajo había una carreta con mucha paja. Qué bien, ¿no? No tanto, porque en la paja había un tridente. Qué mal, ¿no? No tanto, porque no cayó ni siquiera en la carreta. Usted está muy mal, ¿eh? Sí. El que está mal es Jorgito. No cayó ni en la carreta. He hecho un 8 en el suelo. Se desvió. Tortilla de Jorgito para mañana. Mamá, en el colegio me dicen feo. Bah, no les hagas caso, hijito, y regresa a tu jaula. Estos son dos amigos que están hablando en el salón de casa y le dice, oye, tío, Manolo, ¿por qué no sales a regar el jardín? Y dice, joder, tío, Pedro, que no ves que está lloviendo a cántaros. Y dice, es que eres un vago, toma el paraguas. ¿Qué tonto es? Pues siguiendo con la línea de los feos, doctor, tengo complejo de fea. De complejo nada, guapa. Bueno, sarcásticos, por pues cierto. Pues siguiendo con la línea de los feos, voy a contar yo un chiste. Ah, vale. Muy bien, feo, adelante. Habían tres amigos que se llamaban Tonto, Nadie y Ninguno. Tonto va y le dice al policía: nadie se cayó al pozo y ninguno le está ayudando. Entonces el policía le responde: usted es tonto, y dice: sí, mucho gusto. En fin, durante un juicio por corrupción política, el fiscal interroga al testigo. ¿Y es cierto que usted recibió una cantidad muy importante de dinero para obstruir la investigación? El testigo, con la mirada perdida, se mantenía en silencio. El fiscal, creyendo que no lo había oído, repite la pregunta: ¿no es cierto que usted recibió una cantidad muy importante de dinero para obstruir la investigación? El testigo, con la mirada perdida, seguía en silencio. Finalmente el juez se dirige al testigo y le dice: por favor, responda a la pregunta. Dice: ah, perdón, creí que el fiscal se dirigía a usted, señor juez. Pasca. Sí. Pues nada, ¿sabéis cuál es la diferencia que hay entre un árbol y un borracho? Ostras. No. Depende. ¿De qué depende? Depende de lo borracho que vaya. Claro. No, pues mira, la diferencia es que un árbol empieza en el suelo y acaba en la copa. Y el borracho empieza en la copa y acaba, en el suelo. Sí, a veces pasa esto. ¿Y qué le dice una Coca-Cola al bollicao? Ay, Dios. ¿Quieres coca? No, gracias, voy de chocolate hasta el culo. Madre mía. Bueno, esta es la lista de la plantilla del hospital japonés Aquí te mato. Director de la clínica: doctor, ¿quién carajo te cura? Emergencia: te ha curado ya mimito. Dermatología: tu cuero está duro. Endoscopia: te meto tu pito. Laboratorio: te mira tu caca. Neurología: saturo tu coco. Neumología: doctora, tu tos es muy fuerte. Otorrinolaringólogo: doctor, yo sí te saco moquito. Pediatría: te curo la cría. Proctología: te miro culete. Psiquiatría: te ha rayado tu coco. Radiología: tomemos la foto. Y traumatología y urología: el doctor, tu pipi está malo. Esto es muy grave. En fin, ¿sabes cuál es el enemigo número uno de las feas? ¡Ay, Dios! El espejo. Andrea, vamos a contar uno de estos nuestros para nosotras. Bien. Bien. ¿Sabes quién llega antes a la cima de una montaña? ¿Superman, un hombre inteligente o una mujer? La mujer, ¿no? Sí, porque los otros dos no existen. Y es que dicen que cuando el río suena, es que un músico se está ahogando. Va un cura corriendo porque lo persigue un león. De repente el cura se arrodilla y dice: señor, te pido que este león se vuelva cristiano. Y el león se arrodilla: señor, bendice estos alimentos que vamos a tomar. Amén. Es buena. Unos amigos van caminando por la calle y uno dice: mira esa belleza de mujer, y pensar que antes me perseguían. Dice: ¿de verdad? ¿Y ya no? No. Dice: ¿y por qué? ¿Cómo es eso? Pues nada, porque ya no robo bolsos. Una buena manera de llamar la atención de una mujer. Claro, sí, claro. Sí, es claro. La forma de que te vayan detrás. O llevarte un tortazo. También puede ser. También. Bueno, llamas la atención y te lleva un tortazo, dos por uno. Esto es un tío que entra en un bar y dice: disculpe, camarero, ¿me pone una tortilla? Dice: ¿la quiere francesa o española? Dice: me da igual, no voy a hablar con ella. Madre mía. Bueno, ya, Nuria, voy a seguir en tu línea de nuestros chistes. Guay. Mamá, ¿es cierto que descendemos de los monos? No sé, hijito, tu papá nunca me quiso presentar a su familia. Toma. Primer acto. Sale un pavo con un cuchillo. Segundo acto. Sale otro pavo con una pistola de rayos láser. Tercer acto. Sale otro pavo con una espada. ¿Cómo se llama la obra? Los Pavos Rangers. Muy correcto. En fin, amigos, amigas. nosotros lo tenemos que dejar aquí. ¡No! Álvaro, usted no haga estas cosas raras con el, con el, me da mucha pena. Con el micrófono. Pues que cada día se hace más corto el programa. No sé qué leches hacemos. ¿Quién tira el reloj por la ventana para que pase rápido? Para que vuele para el tiempo. Para volar el tiempo. El niño tonto ese de antes. Jaimito. A saber, chicos. En fin, nosotros nos encontramos en el próximo programa aquí en Puede Entrar. Muchas gracias, Nuria, a ti. Andrea, a ti. Álvaro, a ti, a mí, tú sí que y a mí, venga, va. Gracias y hasta el próximo programa. Chao. Adiós. Radios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radios Limitat. 24 hores al teu costat.